Los problemas familiares son una de las causas de mayor desgaste emocional en la vida de las personas. Y esto aplica para los cristianos igualmente. Los problemas en el hogar son una de las realidades que los que somos cristianos tenemos que aprender a enfrentar con una nueva perspectiva una vez que llegamos a Cristo. Hoy vamos a, después de retomar el estudio del Evangelio de Lucas con base en el capítulo 2, a considerar un evento en la vida del Señor Jesús donde hubo un problema. Y vamos a ver cómo lo enfrentaron. ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender de esa historia? Así que el título del mensaje de hoy es El manejo de un problema familiar. Si tú en esta etapa de tu vida familiar no tienes problemas, dale gracias a Dios. Pero siendo imperfectos, siendo humanos y viviendo en un mundo como el que nos rodea, lleno de estrés, lleno de presiones, es cuestión de tiempo que puede surgir un desacuerdo que ponga a prueba nuestra fe. Y hoy vamos a ver de esta historia en donde Jesús y sus padres van a la ciudad de Jerusalén y surge un problema. Vamos a ver a través de historia cómo la grandeza de Jesús es revelada una vez más, demostrando que Él es el Mesías, y al mismo tiempo vamos a aprender de esa historia algunos principios para saber cómo podemos mejorar en nuestras respuestas cuando surge un problema en la familia. ¿Estamos listos? Vamos a Lucas, por favor. En Lucas vamos a empezar a leer a partir del versículo 39. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Nazaret, les digo, entre paréntesis, antes de seguir leyendo, la ciudad de Nazaret está en el norte del país, la ciudad de Jerusalén está en el sur del país. La ciudad de Belén está aún más al sur. Unos 5 kilómetros al sur de Jerusalén está Belén, la ciudad donde nació el Señor Jesús. La ciudad de Jerusalén es la capital del país, y más o menos 100 kilómetros al norte, 62 millas, está la ciudad de Nazaret. Después de que Jesús cumple 8 días de nacido y es presentado en el templo, la familia se dirige a la ciudad de Nazaret, se establece ahí y ahí pasa el tiempo. El versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, a través de esas breves palabras, Lucas nos da a entender cómo el Señor Jesús, siendo niño, creció de manera balanceada, en sabiduría, en gracia para con Dios, mientras estuvo en esos años en Nazaret, ahí en el pueblo donde sus padres escogieron irse a vivir. A partir del versículo 41 se nos dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y aquí empieza una nueva escena en la historia de Jesús. Han pasado 12 años y en esa historia muy apasionante vamos a encontrar tres bloques. En esta historia hay tres escenas que nos van a servir para tener los puntos principales del mensaje más claros. La primera escena es el peregrinaje que ellos hacen de Nazaret a Jerusalén. En la segunda escena vamos a ver el problema que se presenta cuando quieren regresar. Y en tercer lugar vamos a ver el progreso que resulta de la resolución del problema. Peregrinación, problema, progreso. Vamos a ver en el primer punto de la enseñanza el peregrinaje, un peregrinaje de una familia de creyentes. Observen ahí en el versículo 42 dice: cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta de la Pascua que fue mencionada en el versículo 41. Entonces, permítame explico esto de la fiesta de la Pascua y este peregrinaje. La ley de Moisés dictaba a todos los varones judíos que deberían asistir a la ciudad de Jerusalén a 3 de las 7 fiestas que había en Israel. Cuando menos, todo varón israelita debía ir en un peregrinaje religioso a la ciudad de Jerusalén 3 veces al año. En la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y también en la fiesta de los tabernáculos. Escuchen cómo lee Deuteronomio capítulo 16:16. Leo para ustedes. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. La fiesta de la Pascua era el primero de toda una semana, era el primer día de toda una semana de celebración que ocurría en la ciudad de Jerusalén. El primer día le llamaban la Pascua y los demás días eran, estrictamente hablando, los días de la fiesta de los panes sin levadura, que era parte de la Pascua. La orden del Señor de que no comieran panes sin levadura comenzaba la noche de la Pascua. De hecho, hay lugares en la Escritura donde se le llama la fiesta de la Pascua a toda la semana. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en Lucas 22:1. Voy a leer Lucas 22:1 para que quede más claro. Vamos para allá. Lucas 22:1. Dice: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. ¿Ok? Ahí queda muy claro. Entonces, la Pascua era tanto el día que se celebraba la noche de la Pascua, como toda la semana. A veces la Biblia lee como los días, la fiesta de los panes sin levadura, y otras veces como la fiesta de la Pascua a toda la semana. Era una de las 3 grandes celebraciones. Éxodo 23:15 dice, para que quede más claro para nosotros, lo siguiente. Éxodo 23:15, leo para ustedes, dice: guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Así que la ley exigía que los varones fueran a Jerusalén a celebrar estas fiestas, pero las mujeres no estaban obligadas a asistir. No se les prohibía asistir, simplemente no se les exigía asistir. El hecho que el texto de Lucas nos diga que María fue con José, porque si ustedes observaron en el texto de Lucas capítulo 2, regresando allá, versículo 41 dice: sus padres, plural, acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. No solo José, sino también María. Esto nos dice que era una mujer muy piadosa, que era el gusto de ella participar de la vida religiosa del pueblo de Dios. ¿Hasta aquí está claro? Así que sí, era una mujer muy piadosa. Según la costumbre judía, un niño en el hogar, en un hogar israelita, dejaba de ser niño el primer sábado después de que él cumplía 12 años de edad. Según la tradición israelí, el día de reposo después de cumplir 12 años se celebraba una ceremonia llamada el Bar Mitzvah. Diga Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Hasta el día de hoy se celebra esa costumbre. Ahora lo hacen cuando los niños judíos cumplen 13 años. El Bar Mitzvah significa en hebreo hijo del mandamiento. Y era una forma de decir que el israelita dejaba de ser niño y se convertía en adulto ceremonialmente hablando. La ceremonia era muy emotiva. Un comentarista apellidado Hendrickson dice acerca de una antigua tradición escrita entre los judíos llamada la Mishnah. Dice Hendrickson que los judíos recomendaban que un niño al llegar al Bar Mitzvah fuera a Jerusalén. Así que no es raro que vemos aquí a los padres de Jesús y él cumplidos los 12 años visitando ahora Jerusalén, ya no ellos solos, pero también llevaron a Jesús con ellos. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Entonces, el día del Bar Mitzvah, el padre del niño, delante de la familia, se ponía de pie y elevaba una oración. Y después de la oración, el niño también oraba, que ya pasaba de ser niño a ser un miembro considerado adulto desde los términos de la religión del judaísmo. Y en esa oración el padre decía así: bendito seas tú, oh Dios, que has quitado de mí la responsabilidad por este niño. Y luego el hijo oraba, tomaba la palabra y decía en su oración: oh Dios mío, Dios de mi padre, en este día solemne y sagrado que marca mi paso de la niñez a la vida adulta, levanto mis ojos a ti con humildad y declaro con sinceridad y verdad que de ahora en adelante guardaré tus mandamientos y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. Así que era una tradición muy bonita. Hoy en día nosotros a veces vemos a los que tienen 12 años como niños todavía. Y a veces hasta más, ¿verdad? Ándale, Genruchis, levántate, vamos a la iglesia. Ay, no, tengo mucha pereza. Y el Genruchis ya tiene sus 40, 50 años, todavía lo tiene que arriar su papi, ¿verdad? Entre los judíos no era así. A los 12 años el niño ya era responsable. Y todo el peso de la ley recaía sobre su propia conciencia. Así como los judíos tenían una costumbre, un hábito de hacer un peregrinaje religioso de cuando en cuando a Jerusalén, hoy en día, para nosotros que ya estamos bajo una nueva etapa, bajo un nuevo pacto, bajo un periodo de una manifestación diferente de la gracia de Dios, no estamos exentos de un peregrinaje, pero no religioso, sino espiritual. El responsable de aquel peregrinaje era el padre de familia, el jefe del hogar. En nuestro peregrinaje espiritual, los padres cristianos también son responsables de guiar a sus hijos a tener un caminar cada vez más cerca del Señor. ¿Y cuál es ese peregrinaje espiritual? Cuando estudiamos las páginas del Nuevo Testamento, nosotros vemos que hay una especie de ruta espiritual que todos los que llegan a ser hijos de Dios siguen en forma secuencial, de modo que lleguen a ser las personas maduras que Dios quiere que ellos sean. Los creyentes del Antiguo Testamento querían que los hijos siguieran su proceso para llegar al bar mitzvah y ser hijos de la ley, hijos del mandamiento. Los cristianos de esta generación deberíamos ser conscientes de cuál es el proceso, el peregrinaje espiritual que debe de seguir un cristiano para llegar a la madurez en su vida espiritual. ¿Y cuál es el peregrinaje espiritual? Cuando leemos la Biblia descubrimos que la primera etapa del peregrinaje espiritual en este tiempo es la conversión a Cristo, es ayudar a las personas a creer en el Evangelio. Y los recursos que nosotros tenemos para esta etapa de la vida de una persona es precisamente es la evangelización. Les presentamos el Evangelio, se lo explicamos de muchas maneras, tratamos de modelárselos, les enseñamos cómo la gracia de Dios nos perdona, nos ayuda. Tratamos de hacer esto en el corazón de ellos y no solamente en las apariencias, en los mensajes verbales. Le hablamos el Evangelio a nuestros hijos para que ellos tengan una experiencia de conversión con la ayuda del Señor, que se manifieste en una profesión de fe. La profesión de fe cristiana se hacía pública a través del acto del bautismo. Así que tanto la evangelización como el bautismo se puede decir que son actos visibles de la primera etapa de la jornada espiritual, que es creer en Cristo, creer en el Evangelio. ¿Hasta aquí está claro? Pero obviamente la experiencia de conversión que concede a la persona una nueva vida en su fe es apenas el principio, es el nuevo nacimiento para esta vida espiritual. No es el fin de la historia, es el principio de una nueva vida. Así que después de la primera etapa de la jornada espiritual del nacimiento, viene la siguiente etapa, la etapa del crecimiento hacia la madurez. Cuando tú tienes un hijo, físicamente hablando, y el bebé nace y empieza a pasar el tiempo y el bebé no crece, eso de inmediato para ustedes es señal de que hay una enfermedad o hay un problema. ¿No es cierto? Lo mismo aplica en la analogía en términos espirituales. Cuando alguien dice o aparenta haber nacido de nuevo, pero comienza a pasar el tiempo y no hay crecimiento espiritual, eso es una mala señal. Ya sea de que hay enfermedad o definitivamente no ha habido todavía una auténtica experiencia de conversión a Cristo. Es natural esperar crecimiento espiritual en aquellos que nacen de Dios. Así que hay una cantidad de experiencias que contribuyen al crecimiento espiritual de la persona que ha llegado a conocer a Cristo. ¿Cómo cuáles? Bueno, una de las más esenciales y básicas experiencias que las personas cultivan para empezar a crecer espiritualmente es conocer la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Si permanecen en mis palabras, son verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús. Así que, como dijera en palabras de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, de 100 como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, el estudio de la palabra de Dios es una de las disciplinas a través de las cuales un hijo de Dios empieza a alimentarse a sí mismo espiritualmente hablando. El estudio personal y privado, serio, consistente, aprender a estudiar la Biblia, no solo leerla, pero estudiarla, meditar en ella, memorizar porciones, aplicarla a su vida, es una dinámica indispensable para todo hijo de Dios, para su crecimiento espiritual. También lo es la oración. La oración es como respirar prácticamente. Entonces, ¿cuánto podría sobrevivir una criatura sin respirar? Casi nada. Orar es tener esta relación personal con Dios, en donde mi corazón y mi mente perseveran de continuo en Dios, donde yo quiero conocerlo, quiero platicar con Él con mis propias palabras. A esto le llamamos de muchas maneras: comunión con Dios, compañerismo con Dios, caminar con Dios, con Jesús. Y a veces, momentos, separar completamente toda nuestra atención y nuestro enfoque en hablar con Él. Esos son momentos consagrados a la oración. Y después, a lo largo del día, seguimos platicando con Él en nuestro pensamiento. La oración, estudiar la palabra, orar, congregarnos en la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, y al congregarnos nosotros juntos como iglesia y como familia, le ofrecemos a Dios un tributo de adoración y también somos de edificación y de estímulo unos con otros. Las Escrituras nos dicen que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que debemos congregarnos y también así exhortarnos los unos a los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Hay alguien acaso aquí que pudiera decir que no necesita el estímulo al amor y a las buenas obras? Pues si usted no lo necesita, otros sí lo necesitan de usted. Así que unos están más fortalecidos para alentar al amor y a las buenas obras unos y otros. Y así nos alentamos unos a otros y juntos le damos a Dios un tributo de adoración. El mejor lugar para aprender la palabra de Dios es una buena iglesia cristiana, donde hay hombres de Dios preparados para exponer la palabra como Dios manda, debidamente estudiada y trazada rectamente. Es indispensable para el crecimiento espiritual de un nuevo creyente congregarse en una iglesia local y ser parte de la dinámica de la iglesia. No solo es un acto de adoración, también es un acto de edificación para su vida. Entonces, estoy diciendo, hay una cantidad de ejercicios espirituales que nosotros podemos hacer. Los teólogos llaman a algunos de estos medios de gracia. ¿Cómo les llaman? Son prácticas que nosotros hacemos a través de las cuales Dios nos edifica espiritualmente y nos concede seguir creciendo. Y la lista podría seguir: participar de la cena del Señor juntos. Es otro de esos ejercicios espirituales que es para nuestra edificación espiritual, porque nos recuerda el Evangelio una y otra vez, que Cristo es el pan de nuestra vida y que su sacrificio es el motivo de nuestra seguridad y de nuestra esperanza. Cantar alabanzas a Dios es una evidencia y también es un medio para ser llenos del Espíritu del Señor. Y bueno, cualquier práctica que contribuya al desarrollo espiritual de nuestras vidas es parte de este gran complemento, de esta segunda gran etapa del peregrinaje espiritual: la conversión, el crecimiento. Un componente muy esencial del crecimiento espiritual indispensable es el servicio. Diga servicio. Servicio. El creyente para madurar necesita poner en práctica las cosas que va aprendiendo. Poner en práctica, y una forma muy, muy básica de hacer eso es servir. Nuestro Señor Jesús vino para darnos ejemplo de servicio. Él dijo de sí mismo en Marcos 10, 44, 45, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan capítulo 13, en la última cena, el Señor lavó los pies de sus discípulos y luego les dijo en el versículo 14 y 15, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El cristiano que quiere crecer, debe de servir. No existe, en el mundo bíblico, no existe tal cosa como ser cristiano, pero no servir. Debemos identificar nuestros talentos y nuestros dones espirituales y ponerlos al servicio de la obra de Cristo. Así que creer, crecer, servir es parte de la jornada espiritual. ¿Y tú ya estás sirviendo? Es que lo que yo sé hacer, aquí no hay un ministerio para eso, pastor. Bueno, ¿por qué no te acercas conmigo? Y si no hay lo que tú sabes hacer, ¿por qué no lo empezamos juntos y tú nos ayudas? No debería de haber ninguna excusa para que cada uno de los hijos de Dios esté sirviendo. Siempre hay más oportunidades de servicio que las que nosotros podemos cubrir. Bueno, entonces, creer, crecer, servir, pero debe llegar un momento en que cualquier persona que tiene vida, si de veras está madurando, llegue al punto donde, por causa de su madurez, es completamente capaz de reproducirse según su especie. ¿No es cierto? Los padres crían a sus hijos para que lleguen a ser gente de bien, que amen y sirvan a Dios, y también que algún día formen sus propios hogares y tengan sus propios hijos. Al menos así es el modelo original. Yo sé que hoy en día la cultura camina en sentido tan contrario a la revelación de Dios que ahora ya no es popular tener hijos, ni tampoco es popular casarse. Pero eso no es parte de la realidad y del diseño original de Dios. Y como yo estoy hablando a la gente que escucha y cree en Dios, entonces el modelo bíblico para el ser humano es no solo nacer y crecer, sino también llegar a reproducirse. Y aplica lo mismo en sentido espiritual. Nosotros en la jornada, en el peregrinaje espiritual, debemos llegar en un momento donde somos capaces completamente de compartir nuestra fe con otros y poderlos guiar a un conocimiento de Cristo, para que si el Señor se los concede, se puedan convertir en cristianos también. Y así se completa el ciclo con una nueva persona naciendo espiritualmente y empezando su propio peregrinaje espiritual. Y todos juntos caminando hasta el día que nos encontremos con el Señor. No me contestes, pero contéstate a ti mismo, a ti misma. ¿En dónde estás tú en tu peregrinaje? ¿En dónde estás tú? ¿Estás estancado? ¿Te detuviste en algún momento de tu peregrinaje? ¿Has sido consciente de las cosas que tú debes estar practicando para crecer? ¿O solo las practicas en automático, sin sentido, sin darte cuenta que si tú sigues ese fenómeno, te conviertes en un fariseo legalista que ve la religión como fin en sí mismo y no las prácticas con un espíritu orientado hacia el crecimiento y la gloria de Dios? ¿Crecimiento tuyo y la gloria de Dios? ¿Ya eres capaz de no solo defender tu fe como una persona madura, sino de compartirla y reproducirte en otros? ¿Quiénes son esos otros? ¿Dónde están los otros que has sido instrumento de Dios para alcanzar? Bueno, todo lo que he dicho son buenos motivos de oración para tu vida, porque tú deberías estar creciendo. Peregrinaje. ¿Cómo va tu peregrinaje espiritual como familia? En la historia que hemos visto hasta aquí, vemos un padre, una madre y su hijo yendo a adorar. El peregrinaje espiritual no solo es un peregrinaje del cual cada uno de nosotros somos responsables, pero también somos dependientes. Porque cuando empezamos en nuestro peregrinaje espiritual, necesitamos la ayuda de otros, que a modo de padres o hermanos mayores nos ayuden y nos acompañen en el proceso. en tu hogar, estás haciendo tu trabajo para fomentar el crecimiento espiritual de los diferentes miembros de tu familia? Problema número dos. Ya hablamos del peregrinaje de la historia, vamos a ver el problema. Sucede un problema, vamos al relato en el versículo de Lucas capítulo 2, versículo 43, se nos dice que al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, o sea, 7 días, ya explicamos eso, ¿no? Pasaron los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, pues la gente hacía sus peregrinajes en grupos, era caminando. La gente del mismo pueblo solía acompañarse una con otra, para no irse solos. La tradición judía más o menos decía que en las peregrinaciones las mujeres y los niños iban en caravanas por delante, y un poco allá atrás iban los varones platicando unos con otros y con los jovencitos. Los que tenían 12 años encajaban en los dos grupos, porque en cierto modo pues eran niños, su último año de ser niños, y también acababan de ser incorporados al grupo de los adultos. Entonces, un niño varón como Jesús, que tenía 12 años, podría haber encajado en el peregrinaje de regreso a casa en cualquiera de los dos grupos. La costumbre también dictaba que al final del día de la peregrinación se juntaba ya la familia, dejaban de andar ahí con los amigos, las señoras se despedían de las otras señoras y los señores de los señores, se juntaban en un grupo, en un nuevo lugar, en un pueblo para pasar la noche y luego al día siguiente les seguían. Esto explica por qué nos dice el versículo 43, al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Cualquiera diría, ¡ay, qué bárbara familia! ¿Cómo se les perdió y no se dieron cuenta hasta el otro día? Bueno, por lo que acabo de explicar. Hubiera sido muy normal, ya que viajaban en los peregrinajes en grupo, que María ha de haber asumido, bueno, se acaba de hacer hombre, mi hijo allá va con su papá, en el grupo de atrás. Y José ha de haber dicho, ah, es su último chance de ir con su mamá, seguro allá va con su mamá. Y hasta en la noche que les tocó reunirse, María y José, ¿y dónde está Jesús? Pues viene contigo. No, no viene conmigo. Yo pensé que estaba contigo. No, no, ¿cómo que no? Y ahí se dan cuenta y se asustan. Y empiezan a buscar. No, no, no vino con nosotros. No anda con ustedes, no. ¿Dónde anda? No, pues no, aquí no viene. Era demasiado noche, no se podía peregrinar de noche. Tuvieron que esperarse al amanecer. Ya habían recorrido todo un día. Entonces, ¿cuánto tiempo les iba a tomar regresar hasta Jerusalén? Ellos no sabían. Nosotros que leemos el relato sabemos. ¿Dónde estaba Jesús? En Jerusalén. En el templo. ¿Verdad? Dice que estaba en Jerusalén y ellos no lo supieron. Así que, versículo 45, al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Si tu hijo se te hubiera perdido, ¿cómo te sentirías? Seguro que no fue una experiencia fácil. Fue una experiencia muy difícil para ellos, un problema inesperado, porque ¿cómo te explicas si nosotros estamos adorando a Dios? ¿Cómo nos pudo pasar esto? Además, era doblemente inesperado el problema porque Jesús no daba problemas. Piensen en eso. ¿Cuántos problemas pudo haberle dado Jesús a María? ¿Cuántos? ¡Ninguno! ¡Era el niño perfecto! ¿Me entienden? Yo solamente me puedo imaginar la frustración de los hermanos de Jesús, porque tuvo varios hermanos, dice el Evangelio. Si alguna vez a su papá cometió el desatino de decirle, ¿por qué no puede ser como tu hermano? Imagínense la frustración de todos esos niños, ¿verdad? Todo lo hacía bien Jesús. Así que ellos nunca hubieran esperado que les iba a surgir un problema por causa de Jesús, y menos cuando están adorando y honrando a Dios. Si ustedes supieran cuántas veces he escuchado, o me han incluso dicho los cristianos, Pero es que yo no entiendo por qué me pasa esto si yo... Y luego me dan su lista de méritos, según ellos, de méritos. Como si hubiera una marca así de decir, a este no le pueden pasar problemas, ¿eh? Porque es cristiano. A este no le pueden pasar problemas. Al contrario. Al contrario. Las pruebas son parte del proceso de Dios en exhibir nuestras limitaciones y fracasos y conducirnos a su gracia y luego, a través del perdón y de la paciencia, perfeccionarnos. Es parte del proceso de Dios los problemas. Y aquí tenemos a la familia de Jesús en un grave problema. Dice el versículo 46, sigo ahí con la lectura. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. Le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús haciéndoles preguntas a los maestros. La Reina Valera, si no me equivoco, traduce doctores o doctores de la ley. Pero la palabra griega es maestros, didáscalos. Y sí son maestros de la ley, explico, miren. Las peregrinaciones que se hacían a Israel eran muy socorridas por grandes maestros de las escrituras. De diferentes lugares del mundo antiguo, concurrían en Jerusalén y aprovechaban, y ahí el templo en la ciudad de Jerusalén era un monumento arquitectónico asombroso, enorme. El santuario estaba rodeado por grandes patios, y después de esos amplios patios había lo que llamaban ellos pórticos. En México les llaman portales. Eran una especie de arcos altos con techo pero sin paredes. Sobre un poco más altos que el nivel normal del suelo. Y en esas gradas y en esos pórticos se conglomeraba los maestros y la gente los rodeaba para hacerles preguntas y respuestas. A veces el maestro ponía a prueba a la gente con preguntas y respuestas bíblicas, teológicas y tradicionales, y viceversa. Entonces, en esos tantos pórticos, Jesús se quedó ahí platicando con los maestros. Ahora, ¿quiénes eran los maestros? Pues los señores aquellos. Se supone que Jesús era el alumno, ¿no? Pero de pronto leemos, dice el 47, y todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. O sea que Jesús los dejaba a todos, pero pasmados. Los maestros se volteaban a ver diciendo, pero este niño, ¿este es hijo de pastor o qué? ¿Verdad? Porque se quejan los maestros de la escuela dominical porque los hijos del pastor le echan a perder su clase. Que el maestro hace una pregunta y el hijo del pastor o la hija del pastor contesta todas las preguntas. Depende del pastor, ¿verdad? Un pastor normal, pues sí. Pero Jesús está todavía más sobresaliente que los maestros. Aquí los impresionados son los maestros, no es el alumno. ¿Están captando el punto? Jesús está sobresaliente. ¿Dónde es la escena? Congelen la escena, vean lo que está sucediendo. Está Jesús, jovencito, en medio de los maestros, porque si ustedes prestaron atención en el texto, dice 46, sentado en medio de los maestros. Como diciendo Jesús, tráiganmelos. A ver, tengo una pregunta para ti. A ver tú, fulano, don Floriano, a ver qué muy maestrillo. A ver, contéstame esta. Y así se puso con ahí los que se sentían chipocludos y los dejó a todos así, pero en la calle, ¿no? Y él en medio. Y ya me imagino José y María, busque y busque. Por eso 3 días, un día de ida, otro día de venida, otro día buscando y finalmente... Pues, ¿dónde anduvimos? A ver, allá. Oye, allá hay un bolonón de gente. ¿Qué es esa? Pues, ¿quién estará allá? Como cuando hay en América Latina esos merolicos que venden cosas y la gente se empieza a aglutinar ahí, ¿verdad? Y ellos llegan y está. ¿Quién está ahí? ¿Será Gamaliel al centro del grupo? ¿Estará Gilel, alguno otro de los grandes maestros del judaísmo? Y dicen, ¡Ira María! ¿Quién está ahí? María no soporta y dice, 48, su madre le dijo, ¡Hijo! ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Cómo crees que María dijo esas palabras? Noten cuán humana era María. ¿Qué de que María inmaculada? Y vean, por favor, se necesita ser ciego para no ver lo que está sucediendo aquí. Para empezar, por lógica, y más en el contexto judaísta del primer siglo, ¿quién se supone que debió haber tomado la palabra? ¿José o María? ¿Quién? ¿Que no hay padre en esa familia? Pero no se aguantó la señora. No se aguantó. Ya ven que no es la única familia la de usted donde pasa eso, ¿verdad? A María le pasó. No se aguantó. Es que tú no lo tuviste en el vientre. Tú no sabes lo que se siente. Pues sí, es cierto. Pues todos modos hay un orden, ¿no? Están puros maestros rodeados de mucha gente. Y Jesús, todos varones, una cultura altamente racista y machista. Y llega, y ahí va el papá, pero la señora no se pudo aguantar. ¿Verdad? Primero. Y segundo, todavía más obvio, María se lo toma personal. Ella dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿Qué está insinuando con esa afirmación? Otras versiones traducen, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, lo que está diciendo María es, malintencionado muchacho, mira nada más cómo te gusta hacernos pasar por angustias. Ella distorsiona lo que está sucediendo. ¿Sí o no? Ella está insinuando que esto hubo intención por medio de Jesús, porque lo que María comunica con su expresión es que para ella, ella es la persona más importante con José. ¿Cómo es posible que Jesús les pueda hacer eso? Aunque ella no es consciente, la respuesta de ella deja en evidencia. O sea, cualquiera que hubiera leído este relato hubiera dicho, no, pues María, con la estatura espiritual que tiene, va a decir, mi amor José, serénate. Ahorita que lo vamos a encontrar, es el Mesías. Me dijo el ángel que iba a llegar a ser grande entre su pueblo, el Salvador. ¿Tú crees que no? Pues, no le va a pasar nada. A ver, ponte a pensar, es el Mesías. Tú y yo hemos visto cómo ha sido su niñez. ¿Dónde es el más probable lugar que va a estar? Pues claro, en el templo. Hermanos, en serio, lo que les acabo de escribir, ¿no es un escenario realista si ella hubiera recordado todas aquellas cosas? Pero no vemos eso. Nada de que serénate, José. No, me va a oír ese muchacho cuando lo encuentre. Estaba bien enojada, bien preocupada y lo ve y ya no se puede aguantar. Y se expresa comunicando que en su perspectiva quedó oscurecida, quedó nublada. Era difícil para ella. Era difícil, claro que sí estaba angustiada y frustrada. Pero era difícil para ella reconciliar lo que sabía del niño o no sabía. Noten las palabras de Jesús. 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían? ¿Oyen lo que está diciendo Jesús? ¿Acaso no sabían que me es necesario estar en la casa de mi padre? O sea, hello, Miss Mary. Si se le olvidó, antes de ser su niño, soy el hijo de Dios. Jesús desde muy temprana edad, vemos en este pasaje, tenía plena conciencia de quién era, ¿o no? Él sabía muy bien quién era. ¿No lo sabía María? Ella sabía que ese niño era especial, era de Dios. ¿Qué pasó con María? ¿Saben qué pasó con María? Lo mismo que pasa con todos ustedes y conmigo. Somos humanos. Somos humanos. Por esto esta historia no es la historia de cómo manejarás tus problemas familiares. Es cómo fracasarás en tus problemas familiares. Pero cómo tenemos esperanza en el Dios de la gracia, que permite estos problemas para recordarte algo. Escucha las palabras de Jesús. ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? ¿Qué está diciéndole Jesús a María? Le está diciendo, Miss Mary, no se trata de usted. Se trata de él. Yo no hice esto en contra de usted. ¿Por qué nos tratas así? ¿Por qué nos haces esto? No, yo no hice esto por ustedes. ¿Por quién lo hizo? Por su padre. Pero no son así las familias. No son así los matrimonios. Incluso los que dicen ser creyentes. Aquí tenemos el matrimonio por excelencia con esos problemas. ¿De qué estás hablando, Luis? Estoy diciendo, ¿no es cierto que a veces en los hogares cristianos algunos de los integrantes, un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, sucede algo y se lo toma personal? ¿Cree que es una conspiración en contra? Y se enojará. O se deprime, ¿no? Las dos evidencias de un espíritu manipulador. Todo se enoja o todo se deprime. ¿Por qué se enojaría de todo? Porque cree que ¿por qué lo hacen contra mí, verdad? O todo se deprime, la víctima, ¿no? Dos maneras diferentes de expresar el egocentrismo que traemos en el ADN. ¿Cuál hubiera sido la respuesta esperada desde una perspectiva espiritual? Hubiera dicho María, mira, no entiendo lo que está pasando. Perdimos al niño. ¿Qué querías? No nos vamos a acusar, somos humanos, pero conozco, sé lo que pasó, sé lo que Dios ha dicho y conozco la promesa. Lo vamos a encontrar. Es más, aunque no lo encontremos, Él va a estar bien. Estamos más perdidos nosotros que Él. Solo es cuestión de tiempo. Si Dios no lo ha retirado, por algo será, algo nos quiere enseñar el Señor. Eso se esperaría de una persona espiritualmente fuerte, pero no lo vemos así. ¿Por qué? Porque María era humana. Tenía sus limitaciones emocionales y espirituales también. Jesús le recuerda a ella que Él está aquí para hacer lo que es necesario. Vean ahí las palabras claves. 49. ¿No sabías que me era necesario? Todas las veces, yo las revisé una por una en el Nuevo Testamento, todas las veces que el Señor Jesús usa la frase me es necesario, todas se refieren a la voluntad decretiva de Dios. Es decir, las cosas que Dios el Padre ha ordenado para su vida y Él las va a cumplir sin importar lo que se interponga. Jesús usó esta frase, dei en griego, es necesario, es un deber. Cuando dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, padezca, sea muerto y luego resucite. Lo dijo varias veces. Jesús dijo que Él, cuando se encuentra con la mujer samaritana, dice el texto de Juan 4, que le era necesario pasar por Samaria. Y cuando uno ve la historia dice, y ahora sabemos por qué le era necesario. Cuando se encuentra con Zaqueo, le dice ahí en el árbol a Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí porque me es necesario entrar en tu casa. Y cuando entra en su casa, dice, la salvación llegó hoy a esta casa. No fue una puntada del niño Jesús, ah, es que es niño, todavía es puberto, pues allá sabes cómo son a los 12 años, no saben ni lo que quieren. Mira qué duro está el remate de la historia. Versículo 50. Pero ellos se arrepintieron y dijeron, ay, de veras, se me había olvidado, Jesús, discúlpame. Pero ahora ya me acordé. ¿Eso fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? No entendieron. O sea, como que volvieron a verse Jesús y María y dijeron, es tu hijo. No, el mío no es, el Espíritu Santo. Vámonos, ándale. No entendieron. ¿Alguna vez sentiste que no te entendía tu pareja? Es que no me entiendes. No, ni le digas nada. No, esa señora ni entiende. Ay, no le digas, ya sabes, son adolescentes. Ya sabes, no entienden. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Bienvenido al club. Jesús sintió lo mismo. Tampoco a él le entendieron. No le entendieron sus padres. No le entendían sus discípulos. Lean los evangelios, se van a ver. No entendían. Tú y yo somos pecadores. Jesús era, ¿sabes qué frustración ha de haber sido para Jesús eso? Decir, ay, no lo entendieron. Nosotros no somos el centro del universo. El problema reveló claramente cuán centrados en nosotros mismos vivimos, alejados de vivir con Dios en el centro. Y sientes que los que te rodean no te entienden. Es más, ni yo me entiendo, pastor. ¿Qué te pasa? ¿Y qué dice la respuesta? No sé. Yo no lo dije, lo dijeron ustedes, conste. No te preocupes. El Señor Jesús, Él sí te entiende. Y te ama. Por eso Él es el primer amor que deberíamos procurar. Él sí sabe que es que no le entiendan. Y al final, el progreso. Para terminar la historia, el versículo 51 dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Literalmente el texto griego lee: y estaba sometiéndose continuamente a ellos. ¿Se imaginan? No ha de haber sido fácil estar sometido a un par de imperfectos pecadores, padres que le tocaron al Señor Jesús. ¿No creen ustedes? ¿Pero lo hizo o no? ¿Y nosotros? ¿Qué excusa tenemos para no someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas? Si Él, siendo perfectos, se sujetó, ¿qué podríamos decir? Mira, la única excusa para que tú no te sujetes a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida es cuando la autoridad te pide hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Ahí sí, como Pedro dijera y Juan en Hechos 4:19, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahí sí. Aparte de eso, el Señor Jesús, ¿qué ejemplo nos ha dado? Ahora, quiero preguntarte, padre o madre, ¿cuán intencional es usted en instruir a su hijo o a su hija en la obediencia? Fíjese bien, Jesús demostró obediencia en su infancia a sus padres. ¿Qué nos está tratando de decir con eso? ¿No es importante enseñarles a nuestros hijos límites y forjarlos en la obediencia? Es indispensable. Y quiero mencionar eso porque hoy vivimos en una generación donde los padres están intimidados por el gobierno de no mantener el liderazgo en su casa y dejar que los hijos hagan todo lo que se les antoje. Hay padres que no pueden permitir que un niño se moleste o se enoje, que se aburra, olvídense, ese es el pecado imperdonable. Estoy aburrido, dame el celular y dámelo ya. No importa que esté en el servicio de oración. El rey pide y usted debe de obedecer. Debemos de leer la Biblia con cuidado. Porque se necesita liderazgo en el hogar. Y no debe de venir de los niños. Hubo un progreso tanto en el Señor Jesús, porque Él se sometió a sus padres, eso fue un progreso externo porque se vio de inmediato Jesús sometiéndose a ellos, regresando con ellos. Pero en María vemos un progreso interno, fíjense el 51 dice: y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. No es la primera persona en la Biblia de la que se dice eso. En el Antiguo Testamento, en Génesis 37, dice que cuando José tuvo aquellos sueños, su padre Jacob guardaba esas cosas en su corazón. Dijo: no, estos sueños no son sueños que José tiene para darle lata a sus hermanos. Hay algo aquí de Dios. Y Jacob meditaba. El profeta Daniel tuvo una visión de las cosas futuras en el capítulo 7. Él vio muchas cosas que Dios le reveló. Y dice que después de que vio eso, Daniel meditaba en su corazón qué había de ser aquello de parte de Dios. Hay un salmo, el Salmo 77, lee así, escuche. 77, versículo 12. Oiga, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos, dice el salmista. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en todos tus hechos. El creyente maduro y sabio no solo medita en la palabra de Dios, sino medita en las circunstancias que le suceden. Y piensa, ¿qué está tratando Dios de hacer? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. ¿Saben qué es la tragedia de muchos creyentes? Que les pasan cosas bien difíciles, problemas bien graves y no aprenden. No aprenden. No meditan. Dicen, ¿qué Dios, qué está haciendo Dios a través de esto en mi vida? En sus propósitos. ¿Meditas tú en lo que Dios está obrando alrededor de tu vida? ¿Es parte de tu vida ser pensativo y reflexionar en las cosas que te suceden? ¿Cómo Dios está obrando? ¿Sientes que Dios pierde el control? ¿Se ha olvidado de ti? Finalmente, volviendo a Lucas, el último versículo del capítulo 2, y Jesús crecía en sabiduría. O sea, intelectualmente. Prácticamente, porque también la sabiduría implica no solo intelecto, conocimiento, sino aplicado, conocimiento aplicado. Esa es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. La inteligencia es ser muy fácil para comprender las cosas. La sabiduría es entender y ponerlo en práctica. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Observen el crecimiento integral de Jesús. Creció desde la perspectiva humana, o sea, creció física, intelectualmente, también creció espiritualmente porque creció en gracia para con Dios, pero no solo eso, también gracia para con los hombres. O sea, como dicen por ahí, Jesús caía bien, le caía bien a la gente. ¿Saben por qué? Porque estaba madurando emocionalmente, socialmente, sabía relacionarse de una manera respetuosa, de buen gusto, agradable con las personas con las que él convivía. ¿Qué se puede encontrar en mi relación con Dios? ¿Crecimiento o estancamiento? Deberías de preguntarte. Comparado de enero a la fecha, ¿has crecido? ¿Has progresado espiritualmente? ¿Emocionalmente? ¿Qué tal? ¿O eres de los que dicen, no le digas nada a tu papá, no, se enoja? No, ni molestes a tu mamá, no, despiertas a la fiera, no. O sea, piensen en eso. ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Estás mejorando en tus relaciones? ¿Estás creciendo? ¿Hay gracia no solo para con Dios, sino también para con los hombres? Si tú sigues descuidando tu relación con Dios, si tú sigues descuidando tu relación con otras personas, ¿cómo estás creciendo? Es contrario. ¿Te sigues enojando, te sigues deprimiendo cuando los otros no están de acuerdo contigo? Conclusión, en la enseñanza de hoy hemos visto el ejemplo de dos padres devotos ocupados por el bienestar físico y espiritual de su hijo, y a pesar de sus limitaciones pudieron resolver un problema. Pudieron experimentar el progreso en su relación con otros y para con Dios. Quiero terminar con este punto, miren. Quiero recalcar esta nota positiva de esta familia, que a pesar de sus limitaciones y sus aparentes defectos, oye, se les perdió un hijo, pues qué familia es esa, ¿no? Oye, la señora, mira nada más, qué osote. Fíjense, Jesús todavía tuvo derecho de contestar. Ahora, ¿la respuesta de Jesús fue irrespetuosa? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Fue irrazonable? No. ¿Quiere decir que en este hogar todavía había margen? ¿Todavía tolerancia? Libre expresión, para la libre expresión. Cualquiera que de manera respetuosa, de manera razonable, necesite opinar, tiene lugar en la familia. Y ahí está Jesús contestando de manera respetuosa. ¿Cómo sabemos que no? Porque él nunca pecó. ¿Me entienden? Y no vemos a los padres en su... ¡Cállese, muchacho! Tú ya nos hiciste caminar 12. No, va a ver ahorita llegando a la casa. ¿No? No vemos represalias, amargura, bofetadas, nada. Vemos una familia donde, aun cuando haya desacuerdo, puede, de manera respetuosa, razonable, expresar su opinión. Toma tiempo para orar con tus hijos. Eres responsable de contribuir a su peregrinaje espiritual. Ora con ellos, lean la palabra. Estudien algún tema de teología juntos. Conversen de las cosas de la vida. Con respeto, aunque estén en desacuerdo. Que puedan hablar. Y si a veces no están en desacuerdo, pues tú tienes que tomar la última palabra, no tu hijo o tu hija. Pero puede haber armonía y respeto. No descuiden su responsabilidad como padres en el progreso espiritual de su familia. El Señor se los conceda. Oremos. Padre, gracias te damos por este estudio que recibimos, que podamos hacer con él cambios, ajustes o seguir animados para seguir en obediencia en estas cosas importantes. En nombre de Jesús, amén.